Bueno, estamos celebrando el tercer domingo del Adviento, vamos acercándonos entonces a la fiesta de la Navidad. Y este tercer domingo del Adviento es reconocido por la Iglesia tradicionalmente como el domingo del gozo, de la alegría, por las lecturas que acompañan la celebración de este domingo, sobre todo las dos primeras, el profeta Sofonías, que nos regala, digamos, una especie de himno a la alegría. Dice, alégrate, hija de Sión, esto es Jerusalén, prorrumpe de gozo Israel. La exhortación a la alegría al Israel y a su capital, Jerusalén, tiene un motivo tremendo, como es el hecho de que se acabó el tiempo del destierro, de la esclavitud, del sufrimiento en Babilonia, los judíos vuelven a su tierra, alégrate. Y sobre todo, esta expresión que se repite dos veces, el Señor está en medio de ti. Él es tu rey, es un fuerte guerrero. Tus enemigos han sido vencidos. Dios ha cumplido entonces su plan, su salvación está palpablemente vivida, sentida por este pueblo que es rescatado precisamente del exilio. Es como la experiencia que podemos tener nosotros cuando se acaba una temporada más o menos prolongada de sufrimiento, de angustia, de preocupación, quizás por una enfermedad grave o por la falta de trabajo, por un conflicto con un hijo, algo que te preocupa que se va prolongando hasta que se acaba. Alégrate. Este es el mensaje de Sofonías a Israel y hoy claramente para nosotros. Y Pablo les dice a los filipenses, alégrense en el Señor. Se los repito, alégrense. El Señor está cerca. El motivo es idénticamente el mismo. El Señor está en medio de ti, a que el Señor está cerca. Alégrense. Que la bondad de ustedes sea conocida por todos, dice Pablo. Y Pablo entonces les da este mensaje a los filipenses, vivan en la alegría de ser buenos. El Señor está cerca. La diferencia es que mientras Sofonías, el profeta, le da un mensaje de alegría a un pueblo que ya está libre, Pablo le da este mensaje de alegría a los filipenses desde la cárcel. Pablo está encarcelado, probablemente en Éfeso, y escribe algunas cartas desde su cautiverio. Una de ellas es a su queridísima comunidad de Filipos. Y entonces cuando un hombre está preso y invita y exhorta a la alegría, porque el Señor está cerca, esto quiere decir que la alegría, en este caso, no está vinculada con que le está yendo bien a Pablo, sino que aun cuando le está yendo mal, se siente salvado. El Señor está en medio de nosotros, el Señor está cerca. Como si dijéramos, está todo bien, a pesar de que me va mal. Y por eso entonces la fiesta de la Navidad es la percepción un poco más sentida, más, por lo tanto, más creída, ojalá que creamos más, que el Señor viene, que el Señor está, que Él está muy cerca y que su salvación también entonces es para nosotros. Y una salvación que, como me suele ocurrir, ¿no? Mucha gente a veces me pregunta, ¿en qué consiste la salvación? ¿De qué nos salva Dios? ¿De qué nos salvó Jesús si antes de Él y después de Él el mundo está igual de mal, digamos, ¿no? No es que después de Jesús el mundo mejoró muchísimo, sino que tiene otras heridas y otras violencias, pero en el fondo el mundo de antes de Jesús y después de Jesús parece externamente ser el mismo. Un mundo tan lastimado por, como digo, violencias, corrupción, mentiras, rupturas, tantos celos y envidias, tanta tristeza, tanta mortificación que hacemos, ¿no? con la vida, la propia o la de los demás. Es como si el mundo estuviera, la humanidad estuviera habitualmente en riesgo. Y la salvación no consiste en que Dios evite los riesgos de los daños que la humanidad sufre, sino que lo que evita la salvación es justamente de que el daño sea definitivo. Como diciéndoles, los seres humanos tenemos un enorme poder de hacer el bien, tenemos un gran poder de hacer el mal y de dañar la vida que hemos recibido. Pero Dios tiene un poder aún más grande de rescatar la vida de los daños a donde nosotros la llevamos. Es como la imagen, a ver, para poner un ejemplo gráfico al menos, como la imagen de los trapecistas súper habilidosos, sofisticados, que hacen sus piruetas a 20, 30 metros de altura, hasta que algo sale mal y uno de ellos cae. Y hay abajo una red de contención que lo salva. Bueno, desde su origen hasta el fin, la humanidad hace cosas increíbles, de bellas y de buenas. Pero desde el principio y hasta el fin, la humanidad siempre se equivocará. Siempre nos sale algo mal que tiene consecuencias negativas para nuestra vida personal o la de lo que nos rodean. Solo que Dios no permite que esos daños que nosotros le infligimos a nuestra vida sean definitivos, sino que en última instancia Él nos rescata. Por eso es que el rescate, la salvación, la redención, son todos sinónimos, ¿no?, de Dios. Significa no que se evitan los daños, sino que se evitan las consecuencias definitivas de esos daños. Y cada uno de nosotros sabe hasta qué punto, para cada uno, la fe nunca fue como una especie de carnet de inmunidad, tipo, soy católico, a mí no me puede pasar nada. No, soy católico, soy cura, monja, laico, cristiana, adorador, soy, y me pasan cosas duras. No zafo, digamos, pero sí soy salvado. Ser salvado no significa zafar de las asperezas de la vida, sino justamente no sucumbir cuando tenemos que afrontar esas asperezas. Por tanto, la Navidad significa que Dios viene a salvarnos cuando nuestra vida está, y siempre lo está, en riesgo. Y por eso entonces el gran protagonista del tiempo de Adviento y Navidad es el Mesías, el Señor, el Salvador, que viene a nacer entre nosotros, viene a rescatarnos. Si Él es el gran protagonista de la salvación, Jesús, el Mesías, yo diría, cada uno de nosotros, ojalá pudiera en este tiempo reconocerse como coprotagonista de la salvación. Él quiere salvar nuestra vida, no solo para nosotros, sino con nosotros. Quiere que nosotros salvemos también nuestra vida junto con Él. Y por eso es que Juan Bautista, gran coprotagonista de la salvación, claramente, ¿no? Yo diría el primer, digamos, en los créditos así de todos los actores de esta película La Salvación, primero claramente Jesús, después María, después Juan el Bautista, que es el que intuye que Dios viene a salvar a su pueblo, y él hace algo. ¿Qué hace? Un ritual, un bautismo y una predicación para que la gente cambie, mejore, sea más buena y prepararse justamente a la venida de Jesús. Y cuando Juan hace esto en el desierto, bueno, todos los que van a verlo le preguntan, ¿qué debemos hacer? El Adviento es un tiempo que nos pone en esta interrogación, en esta pregunta. Ojalá que cada uno de nosotros pudiera hoy también dejarse preguntar y preguntarse, ¿no? ¿Qué tengo que hacer si Navidad significa un tiempo de salvación? Y Juan le dice, en primer lugar, a la gente en general, le dice, el que tenga dos túnicas, que le dé una al que no tiene. Y el que tiene con qué comer, que le dé al que no tiene de comer. Fíjense lo concreto que es coprotagonizar la salvación. Reconocerme entonces, hermanos, de los más necesitados, compartiendo mi ropa y mi alimento. Hoy los chicos, ayer y hoy creo, salieron a la calle a hacer la colecta de Cáritas, ¿no? Ayer. Bueno, porque el Adviento nos involucra a todos, con la famosa alcancía de Cáritas acá en la misa, pero también en la calle, para darnos cuenta que la salvación que llega en un sentido concreto a alguien nos implica a nosotros, nos incluye. ¿Puedo dar algo de mi placar a un pobre? Puedo. ¿Puedo dar algo de mi cocina o de mi despensa a alguien que no tiene que comer? Puedo. Podemos ser buenos. Podemos ser buenos. Alégrense siempre en el Señor, que vuestra bondad sea conocida por todos los hombres, dice Pablo. Y entonces, coprotagonizamos la salvación con pequeños, grandes gestos como estos que propone Juan a la gente. Y ahí llegan también después los recaudadores de impuestos, los publicanos, la FIP de la época. Y entonces Jesús les dice, no cobren más de lo estipulado. ¿Qué significa esto? Había algo estipulado, pero cobraban más porque eso iba al bolsillo. No, cobren lo que tengan que cobrar, no se guarden nada. Y a los soldados que vienen a preguntar qué debemos hacer, les dice, no extorsionen a nadie, no cobren coimas. Fíjense la coima que es más vieja que Adán y Eva, ¿no? No cobren coimas. No hagan falsas denuncias. No implanten, no planten pruebas falsas a los perejiles, ¿no?, de la droga. Esta cosa que siempre los narcotraficantes están libres y los tipos que hacen, son los dealers chiquititos que trafican tres sobrecitos de coca, están en la cárcel, ¿no es cierto? Bueno, ¿Por qué? Porque a veces le plantan pruebas falsas o digamos, en todo caso, necesitan que haya algunos que estén anotados, digamos, en el elenco de arrestados por droga durante el año. ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuántas denuncias tenemos que dar cuenta a nuestro superior? 100, bueno, 100 van a caer este año, ¿no? Y también esto es muy antiguo. Y finalmente les dice, conténtense con su sueldo. Como diciendo, muchachos, fíjense qué concreto y qué aparentemente pequeño, alcanzable, es el gesto de conversión que pide Juan a toda esta gente y entonces hoy a nosotros. Cuando nosotros nos preguntamos qué podemos hacer o qué debemos hacer para celebrar la Navidad, se tratará de que cada uno pueda darse a sí mismo esta respuesta. ¿Puedo dar algo de mí a alguien? ¿Puedo colaborar un poco más en casa? ¿Puedo dar menos trabajo a mis viejos o menos disgustos a mis viejos? ¿O para decirlo en positivo, puedo darle alguna alegría alguna vez a mis viejos? ¿O puedo, bueno, tratar de ajustar, afinar la calidad de convivencia que tengamos con pequeños, grandes gestos de amor? Esto es, y termino con esto, ¿no? Esto es lo que es la Navidad. Dios, que es el grande, el todopoderoso, el Señor, se hace niño, pequeño, humilde, se hace humano. Y a partir de la Navidad, entonces, todo lo pequeño y lo humano tiene un enorme valor, un infinito valor. Es decir, cada pequeño gesto hecho en favor de un ser humano tiene un gran valor. No porque por el gesto como tal, que es pequeño, sino por quien lo recibe, que es grande. Un ser humano. Y esto vale para lo positivo y para lo negativo. Una mala cara, una mala contestación, un gesto de violento o egoísta con mi prójimo, es grave. Insisto, no porque en sí mismo lo sea, a lo mejor fue una pavada lo que hice, pero herí a un hombre, a uno igual que Dios, a uno igual que Dios hecho hombre. Entonces, hacer algo malo es fácil porque es muy accesible. Podemos dañar nuestra vida y la de lo que nos rodean de un modo cotidiano y aún sin darnos cuenta. Pero también, y esta es la buena noticia, hacer el bien a alguien también es accesible y es fácil. Y por pequeño que sea mi gesto, como compartir mi túnica, digamos, no sé, un par de pantalones con alguien que no lo tiene, por pequeño que sea el gesto, tiene un enorme valor porque asistí, ayudé a un ser humano. Esto es lo que nos parte la cabeza a los que creemos, ¿no?, en el misterio de la encarnación. Dios se ha hecho hombre, humano, y entonces todo pequeño gesto de amor para con un ser humano tiene un valor infinito. Bueno, ojalá que podamos descubrir qué pequeñas cosas pueden hacernos lucir nuestra bondad, que nuestra bondad sea conocida por los demás, qué de bueno podemos hacer por los otros, y estaremos entonces claramente co-protagonizando la salvación que nos trae el Señor en esta Navidad.